Esto que estás escuchando de Pian... ¿Qué? Es Los Barredas. Ajá. Se presentan el sábado en Jaque al Rey. Y vamos a hablar ahora con Ricardo el Feo, que es el cantante. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. ¿Cómo andan? Bien. Qué bueno, qué bueno. Básica pregunta inicial. ¿Sí? Nombre Decime. Que asoma polémico. ¿Por qué se llaman Los Barredas? Los Barredas nos llamamos porque, bueno, es un cuento breve y largo a la vez, pero estábamos... La banda arranca en el año 2009, ¿viste? Sí. Yo estaba mirando... Teníamos... La banda arrancó a tocar en cumpleaños, o sea, una banda sin nombre. Tocamos temas de Flema, Ramones. ¿En cumpleaños? Y bueno... Claro, en cumpleaños de amigos, ¿viste? Ajá. En ese momento nosotros teníamos 20 años y nuestros amigos cumplían 18, se hacían joda en casa y tocábamos, ¿no? Y la cosa es que, como esto, yo miro un día en Crónica que decía asesino célebre de la historia argenta, ¿verdad? Te pasan la historia del Petiso Orejudo, de Robledo Puch, etcétera, y bueno, me pareció gracioso, no hablando en humor negro, ¿no? Lo de asesinos célebres, ¿no? De la historia argentina y entre ellos aparecía Barreda. Creo que la banda se llamaría, si fonéticamente a mí me sonara mejor Los Robledos, la banda se llamaría Los Robledos, capaz, ¿no? Porque fue que le pusieron el nombre en ese momento, digamos. Claro, más que nada para reírnos de la idiosincrasia argentina, ¿no? O sea, es una cuestión así. Recordemos. ¿Pero por qué? Que, ¿por qué decís reírnos de la idiosincrasia? Porque dicen que asesinos pueden ser célebres. Célebres. Claro. ¿No? Claro, sí, es reírnos de la idiosincrasia argentina, o sea, no olvidemos sí. Que el tipo lo aplaudieron en el juicio. Claro. A Barreras, ¿no? Así tenemos, bueno, hay un montón de... los asesinos despiertan esa fascinación en la gente, ¿no? Uh-huh. En general. Bien, ¿y qué es lo que hacen musicalmente? Y hacemos punk rock, hacemos punk con influencias de otros estilos, del garage, por ahí un poquito, ¿no? Pero más que nada es punk, que le tratamos de dar una vuelta de rosca para que suene auténtico. ¿De dónde son? Nosotros somos de Neuquén Capital. Ah, de Neuquén, acá, mirá, en la Patagonia. Claro, sí, de la Patagonia, sí. Mirá vos. ¿Y cómo es la movida del punk en Neuquén? Porque sé que la Patagonia tiene mucha movida de heavy metal, digo, tiene una movida importantísima de heavy metal. ¿En el punk también es así? Sí, hay una movida bastante grande. Bueno, yo digo siempre que hay más bandas que personas. Ajá. Así que hay un montón de bandas. Lo que pasa es lo que escasea siempre son los lugares. Claro. Ese es el tema. Claro. Abre un lugar, ya después no le resulta redituable al dueño del bar poner banda a tocar, le resulta muy caro. Uh-huh. Bueno, cerveza artesanal, maní y musiquita. Ajá. Sí, y por ejemplo, ¿en qué lugares tocan ahí? Ante esa falta, que es un tema también de acá de Santa Rosa. Sí, viste, no, ahora siempre están apareciendo algún lugar por año, viste, tenemos que ir rotando. Primero fue un bar que teníamos en el centro de Neuquén que se llama Samira, después ahora había otro bar que vinieron los chicos de Aló Dayana, que les mando un saludo, uh-huh. Que vinieron a tocar el año pasado, que se llama Calmandú, que estaba en el oeste, justamente ese lugar cerró hace poco, hace menos de un mes. Y bueno, y ahora buscar otro lugar a donde poder hacer ruido, ¿viste? Donde poder tocar. Y cuando salen, bueno, ahora vienen a La Pampa, que son 500 kilómetros, 500 y un poquito más creo que sí. Son. Sí. ¿Cómo hacen esas movidas? Porque digo, salir con una banda no es complicado. Y no, y bueno, es todo autogestión. Lo estuvimos vendiendo empanadas con los chicos para hacer este viaje, ¿no? Y siempre todo por fuera de la música. Ojalá algún día garpara, pero no. No, uh-huh. No da los números por el momento. ¿Tiene música subida a Spotify o a YouTube? Sí, justamente editamos sacamos el cuarto disco, ahora hace 2 meses, que está en YouTube. Están los 4 discos, por ahí se nos quieren escuchar en YouTube. Bien. Y en Spotify hay uno solo. ¿Y allá dónde graban, Feo? ¿Lo graban en su casa? ¿Graban en estudio? ¿Cómo manejan grabamos eso? Grabamos en estudio. Grabamos en estudio acá. En los estudio acá de sala de ensayo con algún ingeniero en sonido de acá de Neuquén. Hay chicos acá en Neuquén que se van a grabar a Buenos Aires. O bueno, uh-huh. lo ve cada uno. Pero acá hay algunos pibes que que se manejan, ¿no? En el... Yo me acuerdo de una banda rockera que la rompía, que tuvo una difusión nacional que se llamaba La Moto. No sé si te acordás. Sí, vos. La Moto, sí. ¿De no, Neuquén? Sí, La Moto fue legendaria acá en Neuquén, bueno, y en todos lados. Yo me acuerdo estar vacacionando en Necochea y que el dueño de un bar me dijera me preguntara también lo mismo que vos. Claro, por La Moto. O sea, creo que fueron conocidos a nivel nacional. ¿Es la banda de Neuquén o no? ¿Qué otra como esa, por ejemplo? Mirá, qué buena pregunta. Sí, siempre va rotando un poco la cosa, pero a mí hoy en día me está gustando mucho cómo suena Acción Curú, una banda de acá, y Los Ethan Explosion. Me quedo con esas dos bandas para representar a Neuquén. Ricardo, ¿qué edad tenés vos? 35. ¿Y a qué te dedicás? Digamos, a partir de lo que contás, que bueno, cuesta vivir de la música. ¿Qué es lo que haces? He hecho de todo un poco. De todo un poco he hecho. Con decirte que no tengo un oficio, tengo 35 años, no tengo un oficio. Tengo vocación para hacer canciones nomás. Después no tengo vocación por otra cosa en esta life. Tomá. O sea, después hago cosas para sobrevivir, ¿viste? Como todo. Sí, claro. Me cago la risa y todo lo demás, pero no es algo que sea de mi completo agrado. Me termina aburriendo un laburo y me termino yendo. Está bien. Che, ¿y los integrantes de la banda tienen tu misma edad? Digo, a partir de lo que contabas antes. Vos sabés que entraron... Bueno, contanos quiénes son, qué tocan. Mira, yo soy Ricardo El Feo, soy una quinta parte de Barreda. O sea, después tenemos cuatro integrantes más que son... Facu en guitarra, que es un chico de 19 años. Después Jere, que es el bajista, que es 20 años. Javi, que tiene 30. Y Daniel, que es con el que armé la banda, que tiene mi edad. Que es el otro violero. Pero los dos chicos, estos que son la sub-20 que le decimos nosotros, se incorporaron hace poquito. Y la verdad que, bueno, suman un montón. Porque, bueno, son el combustible de la banda hoy en día. Bueno, Ricardo... gracias por el contacto y te dejamos el micrófono abierto para que sigas invitando, si quieres, al recital del sábado. Bueno, los invitamos a todos los que estén escuchando a Jaque al Rey el día sábado. Vamos a estar tocando con La Espinosa, otra banda de acá de Neuquén, una banda amiga. Y con los chicos de Love Diana, bueno, que son conocidísimos y queridísimos por nosotros. Así que los esperamos a todos. Nada, con muchas ganas de brindar con ustedes. Dale, gracias. Dale, amigo, gracias por la difusión. Ricardo El Feo es el nombre artístico del cantante de la banda Los Barredas, que viene el sábado a tocar en Jaque al Rey.